te da frío. Si estás en movimiento, te da calor. Sí, también. Mucha humedad. Estuve en movimiento, estuve quieto. Tenía frío cuando estaba en movimiento y calor cuando estaba quieto. Va, hay que hacer una sahumada. Tengo un problema con el termostato. Bueno, acá estamos arrancando la emisión, como decíamos, número 75, que es un número montón. Redondo. Es un montón y es un número así como redondo, son como tres cuartas partes de los 100. Exacto. Por decir algo. Sí. Lo dije bien. El 75%. También. Por eso es un número fácil. Sí. Es un número fácil. Hoy tenemos sorteos. Gran, tenemos sorteo. Gran totalmente. Sorteo. Gran. ¿Sabes qué me olvidé? Sí. De recordarle a Sergio. Sí. Yo lo pensé la semana y digo, bueno, bien cerca, cerca del sábado le voy a recordar. Sí. Sergio, acordate que el sábado sorteamos, tenés que venir, llegarte hasta Nono para estar presente. Y yo me olvidé de hacerle el recado. Sí, siento que esta semana se fue así medio rápido. Fue como una semana que, prum, de repente ya era viernes. Sí. Al menos a mí me pasó eso. Y es como, ¿cómo? Pero no, pará, pará. Y no, ya era viernes, ya está. Sí. Se me pasó, me pasó. Y hace un ratito, digo, a ver, mandamos la difusión y se ve que entre todo lo que te permite el WhatsApp está metido números para difundir el programa. Creo que son 200 las personas que reciben. Por suerte de todas, una sola dijo que la saquemos. La sacamos, porque es así. Si usted recibe la difusión de este programa y no le interesa, mande un mensaje, no quiero más, y se le retira. Bueno, está Sergio, se ve que en la lista de difusión, y dice, loco, vos sabés que me olvidé y programé una reunión, un encuentro tipo 12 allá en San Javier o en Las Rosas, no sé dónde anda. Le digo, bueno, no te hagas problema, que si no podés venir, te llamamos por teléfono y serás quien elija el número, porque, no sé, ya veremos más cerca del mediodía de qué manera hacemos el sorteo. Recordamos, el sorteo es un viaje a las Termas de Río Hondo en la salida que tiene Sergus Travel el 22 de mayo. Falta poquito. Sí. Así que tenemos ahí una treintena de personas anotadas y hoy es el último día para hacerlo. Si te enganchás recién y te interesa, todo pago, 4 noches, hotel, pensión completa, traslado, ida y vuelta, hotel adentro de las termas. Está buenísimo. Así que, bueno, está bueno. 3544-56-0743. Me acordé. Así es. Lo dije bien, esa es la vía de contacto, 3544-560743. Nos mandan ahí un mensaje, quiero sorteo, quiero termas o lo que tengan ganas. Vinimos jugando, ya hoy levantamos la consigna del color del bondi. Si tenés ganas, lo sabés, lo podés poner. Si no, solamente quiero participar del sorteo. Y entre las 12:30 y la 1 lo hacemos, ahí antes de cerrar el programa de hoy. ¿Cómo estaba? Me va a hacer de corresponsal, porque usted viene viajando y bajando. Acabo de llegar del otro lado de la sierra. Fue para Córdoba. Fui para Córdoba, pasé la noche en... ¿cómo se llama este pueblo? Ahora se me olvidó el nombre. Río Ceballos. En Río Ceballos. Que tiene una característica muy linda, que está como en el cerro, el barrio. Mirá. Que se llama, de hecho, el cerro. Sí. Todas las casitas hechas ahí con los materiales de la zona, mucha piedra, pero como una subida espiralada y muy arbolada. La verdad que una cosa muy particular, muy linda, me encantó. Hacía muchos años que no iba para Río Ceballos. No conozco. Es muy lindo, es pintoresco. ¿Y cómo enganchás viniendo de la ciudad de Córdoba para acá? Y en realidad es pasando Córdoba. Ah, es un poco más para el norte, digamos, pero está cerca. Serán 30 kilómetros aproximadamente de Córdoba. ¿Mucha gente es paseando fin de semana por ahí o tranqui? Ahora la ruta estaba tranqui, sí. Es muy temprano. Salimos muy tempranito, había muchas nubes. Arriba. Unas nubes impresionantes. Por momentos con visibilidad, con momentos con cero visibilidad. Claro, y por que momentos con cuidado. Sol. Ajá, también de repente se abría. Momentos despejados, sol, y de repente otra vez nube. La verdad que es un paisaje increíble, es una belleza este lugar donde vivimos, es muy hermoso. Y también esto de en cada momento es un paisaje diferente según el clima. Cierto. Es muy alucinante. Sí, es verdad, no hay que olvidarse de ello, porque no. uno anda todo el tiempo por acá, sí, con sus preocupaciones a veces, sí, y te olvidás. Uh-huh. Dejas de mirar lo que te rodea y demás, y siempre está bueno tomarse un tiempito para disfrutarlo. Totalmente. Aparte de ser un territorio más, la verdad que sí, es un... No, cualquier lugar detrás de la sierra o de la Sierra, sí, de Córdoba, que te parás a observar y a caminar y a, sí, conectarte. Sí, la verdad que tenemos el privilegio, uh-huh, de estar en estos lugares, en una época y en un contexto del planeta, ¿no? Sí. En donde, bueno, agradezcamos que es un territorio, aparte de la belleza natural que tiene, de paz, ¿no? Sí, total. Sí. Conservemos esto. Uh-huh. Bueno, y hoy acá en Nono hay todo un movimiento vinculado a, no sé cómo se llama, tiene un nombre en inglés, una carrera, gente que va a correr. No es específicamente uh-huh, maratón. Creo que la maratón son 42 kilómetros específicos. Maratón, 42 kilómetros. ¿Sí? Sí. Ajá. En este caso es algo parecido, pero hay distintas categorías y distintas distancias. Van a alargar mañana, pero desde ayer que anda dando vuelta gente, y desde ayer a la tarde, tardecita, ya quedó armado en la plaza toda una parafernalia de, sí, de inflables, banderas, pantalla, bueno, hay todo, un par de carpas también en donde están exponiendo y comercializando indumentaria deportiva vinculada a esto, ¿no? Al trekking, al running, a las carreras, me imagino zapatillas, calzas, uh-huh, meras, esas que no transpiran, no sé cómo son. Sí, ahora hay muchas cosas nuevas, claro, sí, ¿no? Materiales y confecciones de ropa específica para, claro, para los deportes. Es una zona muy elegida para este tipo de... Y porque es como carrera de montaña. Hoy, sí, en realidad la largada es mañana... A las 4 de la mañana van a largar los primeros corredores, sí, las primeras personas que van a salir a pata, corriendo, van a subir para las altas cumbres. Sí. Hay quienes lo harán más tarde porque el recorrido es más cortito. Claro. Y hay quienes salen primero a las 4 de la mañana, van a recorrer 60 kilómetros. Van a llegar a Pampachala, sí, por la escuelita Linqueño, todo por camino de montaña. Hasta la escuela Seferino, no, Namuncurá, ¿puede ser? Puede ser, final. Sí, eso, sí, tenía entendido, y sí, que eran 60 kilómetros. Sí. A la Seferino Namuncurá, entonces. Sí. Bueno, en el transcurso del programa de hoy vamos a compartir una conversación, una charla que tuve la posibilidad de tener antes de ayer, acá, en la Plaza de Nono, mientras se iba armando todo esto, con Huito García, Hugo, uh-huh, que es profe de Educación Física. Él es, por ahora, el coordinador de Deporte y Juventud de la, sí, Municipalidad de Nono. Viene habiendo cambios, ¿no? Uh-huh. En cultura ya lo hubo, sí, con la salida de Javier Castellano, uh-huh, la incorporación de otra persona a esta área del municipio. Yo creo que termina la carrera y Hugo se va. Pero más allá de esta situación, que después la podemos comentar, charlamos con él, nos contó de la carrera específicamente y después de las distintas actividades desde el área de deporte y juventud, uh-huh, que hay y se vienen desarrollando en nuestro pueblo, acá en Nono. Sí. Así que en algún momento del programa, uh-huh, vamos a poner al aire esa charla. Bueno, algunos mensajes, Sol. Uh-huh. A ver si los podemos compartir al aire ahorita. A ver, este viene con audio, a ver si lo podemos escuchar. Vamos, eso debe ser por la carrera que largan a las 4 de la mañana. ¿Cómo van a largar a las 4 de la mañana? Por ahí se va a escuchar todo lo que dicen. ¿Por ahí se va a escuchar todo lo que dicen? ¿La radio es eso? Ahí, León, uh-huh, con su niña, que nos... Amanda, con, sí, Amanda les mandamos un saludo a ambos. Que responden ahí a la difusión, ¿no? Que mandamos un videito con los cables que parecía algo de la radio. Sí. Y en realidad... ¿Qué? Dije, esto es una consola. ¡No! Pero y después gigante, te diste cuenta, claro. Pero no. No, pero hicimos un primerísimo plano, sí, de una conexión de unos cables y nos fuimos alejando y eran 800 conexiones de cables. Me parece que es una pantalla porque filmamos la parte de atrás. Exacto. Y del otro lado deben ser muchas teles juntas que conforman una gran pantalla. Se ve, uh-huh, que algo se va a proyectar allí, quizá en el día de hoy. Ayer y hoy son las ¿cómo se llama esto? Acreditaciones de la gente que claro. va a correr, que están llegando. Hay gente ya dando vuelta en la plaza y bastante, uh-huh. le digo a esta hora. Y algunos puestos de la feria que se van armando. Así que bueno, sí, no, esa no es la radio. La radio es la que tenés ahí, a tu casa. Después escribe o manda audio también, a ver. Buen día. Tal cual. Tienes razón la compañera. Acá estamos arrancando la emisión, como decimos, número 1. Andropausia. Andropausia. Ahí va, Gus. ¿Sí? Es Gus y dice: sí, tiene razón, Sol. Bien, claro, ¿no? Porque sí. Vio que en este mundo que estamos viviendo, que por suerte está cambiando, sí. como que son siempre muy protagonistas los varones, los hombres. Uh-huh. Pero en estos temas, solo las mujeres. Uh-huh. Cosa que no es ni así ni asá. Es verdad. Doy fe. Hola, buen día, gente linda. Es para avisarles que me bajo del sorteo porque no puedo viajar. Ajá. Abrazo grande, manda arcoiris y soles, Monona. Monona, uh-huh. Bueno, te bajamos. Yo quiero avisarles que en el caso que la persona adjudicataria del sí. sorteo que se gane el viaje no pueda en esa fecha puntual, que es sí. 22 de mayo, sí. hay una salida en junio. Ah, está buenísima esa data. La podemos mover. Uh-huh. Si es por el tema de la fecha, claro. bueno, sabés que la podés mover a junio. Después te digo bien la fecha. Si es por otro tema, bueno, la bajamos del sorteo. Pero sepa, Monona, que no se limita a ese día, ¿sí? Y también, por ejemplo, si Monona se gana el viaje y dice, no, se lo quiero regalar a mi hija. También. Por ejemplo. Sí, claro, vale. También es válido. Por supuesto, uh-huh. sí, por supuesto. Acá escribe Débora. Sí. Quiero termas. Y sí. Bueno, anotada. Bien. Paula. Hola. Hola. Quiero ir a las termas. Bien. El bondi es magenta o algo así. ¡Sí! ¡Qué grosa! Bueno, anotada Paula. Buen día, otro mensaje. Soy Lucía de las Rosas. Uh-huh. Hace muchas semanas que se me escapa anotar el teléfono, pero quiero decirles que yo quiero termas. Y pregunta, ¿es blanca la combi? No es no. una combi. Es un bondi. No es. Un super bondi. Lucía, no es una combi, es un super bondi, como dice Sol. Sí. Suite. De los grandes. Coche cama, suite. All inclusive. Sí, con azafato. Claro. Todo tiene. Exacto. Guía. Así que bueno, ahí va. Igual le anotamos. ¿Qué más por acá? Buen día, Pancho. ¿Cómo estás? Me pregunta, me parece que esto, no sé si está escuchando el programa o qué, y pregunta, che, ¿tendrán el audio de la entrevista a Ulises por lo de Olivate, Luya Abajo? Pregunta, bueno, en la semana entrevistamos a Ulises Altamirano, presidente de la comuna de Luyaba, uh-huh. con respecto a una nota que presentaron un grupo de vecinas de Luyaba sobre un emprendimiento, la ampliación de un emprendimiento olivícola que sí. se estaría dando en tierras que se compraron posterior al incendio de 2020. Uh-huh. Si esto es así, está infringiendo una normativa de nivel nacional uh-huh. que impide que se compren o vendan tierras afectadas por los incendios claro. de ese año. Sí, sí. Así que sí, la nota está grabada, ya la vamos a compartir ahí por las redes sociales del Grito y en todo caso se la mandamos Mariano por privada también. Bueno, continuamos. Acá nos avisan que hubo un corte en la transmisión Sol, pero nosotros ajá. continuamos porque ya seguramente va a retomar el contacto. A ver si es desde aquí. Acá está todo bien. Sí, tenemos señal de internet, sí. Sí. Bueno. ¿Qué más? Anticipar un poco lo que tenemos en el transcurso del programa de hoy. Ahora en un ratito, tipo 10:30, quedamos aproximadamente, vamos a establecer un contacto telefónico, vamos a hablar con Horacio Andrés López, es o fue durante muchos años, le vamos a preguntar si sigue trabajando o ya no lo hace, como guía de montaña o guardaparque. Uh-huh. Es de aquí del Valle de Tras la Sierra, pero tiene mucha vinculación con el Valle de Punilla. Uh-huh. Y dentro de un rato, en la tarde creo de hoy, hay unas jornadas que se van a estar haciendo en Cosquín, vinculada al desalojo, violento desalojo que sufrieron un grupo de vecinas, principalmente mujeres, en la autovía, en lo que es el proyecto de construcción de la autovía de Punilla, uh-huh, cerca de la del peaje de Molinari. Uh-huh. Un desalojo violento, sin orden judicial, y bueno, así que va a haber actividades en Cosquín en la tarde de este día, sábado 14 de mayo. Y vamos a hablar con Horacio Andrés López, porque él va a estar en ese lugar y aparte viene siguiendo una de las personas que, bueno, vienen exigiéndole al gobierno de la provincia que cumpla la legislación. Nada más y nada menos que eso, ¿no? Brindarle información correspondiente, darle participación a las comunidades, no infringir las normativas que protegen el monte, las cuencas hídricas. Así que, bueno, vamos a intentar hablar con él para conocer cómo sigue esta lucha allí en Punilla. Bueno, ¿qué le parece si, bueno, podemos anticipar un poquito más? Sí. De qué tenemos hoy. Uh-huh. Si sale bien, quizá en el segundo bloque tengamos visitas acá en el piso. Sí. Vamos a anticipar mucho porque ahí estamos confirmando, sí, en el transcurso de este rato, a ver si van a estar. De todos modos, tenemos columna de mujeres. Tenemos columna con una escultora de acá de Nono. Ajá. La Jime Guzmán, que se viene ahí desarrollando hace unos años como escultora, trabajando mucho con arcilla primeramente, y bueno, ahora fue como abordando otros materiales, así que bueno, nos va a contar ahí un poco su recorrido. Buenísimo, bueno, la vamos a escuchar atentamente. Y también, Sol, estuviste por Miraclavero, uh-huh, en el marco de este primer encuentro de escultores que se hizo durante toda la semana pasada. Así es, se hizo durante toda la semana el encuentro, que fue el primero que, uh-huh, se hace en Miraclavero, con la participación de gente de acá de la zona y algunos escultores que han venido de afuera también. Así que bueno, tomé algunas entrevistas de algunos escultores y bueno, Jime, entre los que están participando, también estuvo en este encuentro. Así que tenemos ahí como testimonios de qué están haciendo, qué materiales están usando y cómo fueron ahí desarrollando estos días, esta semana pasada, que el cierre fue ayer. Todo este encuentro de escultores. Buenísimo, entonces vamos a compartir en el transcurso del programa las voces de los escultores que estuvieron allí, por lo menos a algunos de los que estuvieron allí participando de este primer encuentro de escultores de Miraclavero. Siguen llegando mensajes, gente que se sigue anotando para el sorteo de hoy. En un, uh-huh, ratito te los cuento, se los contamos, los nombramos. Ahora, siendo casi 10 y 25 de la mañana, es momento de hacer la apertura musical del programa de hoy. Y venimos de ahí, después de compartir la música y los auspicios, para hacer la entrevista telefónica que anticipábamos recién, para hablar un poco de la situación que se vive del otro lado de las sierras, que genera, ¿no?, este conflicto social, este conflicto ambiental que genera la construcción de esta obra, la autovía de Punilla. Una zamba, uh-huh, Orozco y Barrientos, uh-huh, Zamba del Sueño. De sol cubriendo amor tu vientre, baja un rocío casual

2317-506-507. El vestidito que me compraste allá en la sierra, no te acordás. Locatus. Lo encontraste en Locatus, en Oro. Tras la sierra es todo felicidad. Tienes pasminas, bicho y maceta. Quieres aromas o para adornar. Locatus. Busca la Pame cerca de la plaza. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Te lo aseguro. Abierto de jueves a domingo, por la mañana y por la tarde. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Locatus, Sarmiento 131, a metros de la plaza. Victoria Dulzuras, Casa de Té, un lugar que despierta tus sentidos. Te espera con pastelería artesanal en Avenida Los Porteños 1500 Nolo. Terraza con la mejor vista a las sierras. Todos los días de 16 a 20 horas. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Desde la mañana, 33 minutos en Nono y en todo el valle de Tras la Sierra. Y como lo anticipábamos hace un ratito, establecemos un contacto, una comunicación telefónica. En este caso, creo que del otro lado de las altas cumbres. Vamos a ver qué nos dice Horacio, donde se encuentra en este momento, con Horacio Andrés López. Horacio, buen día. ¿Me escuchás bien? ¿Cómo te va? Hola, buen día, Francisco. ¿Cómo estás? Sí, te escucho bien. Bárbaro, bárbaro. Bueno, en primer lugar, te presentamos con el nombre, pero ¿querés contar un poquito? ¿Sos parte de alguna organización? Nosotros sabemos que vos sos de acá, del Valle de Tras la Sierra, que estás o estuviste muchos años trabajando como guía, como guardaparque, creo también. Contame eso primero, por favor. Bueno, mira, yo soy nacido y criado en Cosquín. Y trabajé 10 años en parques nacionales, estuve hasta el 2004 en el Parque Nacional Quebrada del Condorito como guardaparque, y después me trasladé a Sierra de las Quijadas, al Parque Nacional Sierra de las Quijadas en San Luis. Bueno, actualmente vivo entre las sierras, pero bueno, ahora estoy acá en mis pagos por todo el conflicto que tenemos acá en el Valle de Punilla, ¿viste? Bien, bueno, venimos desde la radio siguiendo el conflicto social, el conflicto ambiental que generan estas obras que lleva adelante el gobierno de la provincia de Córdoba en diferentes territorios. En este caso vamos a hablar de la autovía de Punilla, pero no es en el único lugar, también en el Valle de Parabachasca también hay otro conflicto. Aquí en Tras la Sierra conocemos del proyecto, ¿no?, de una ruta alternativa a la Ruta 14, que tiene inicialmente un proyecto de traza irrisible, casi impensado, ¿no?, teniendo otras alternativas posibles para generar una alternativa a la 14. Pero bueno, parece que el gobierno de la provincia de Córdoba se empecina a arrasar con las cuencas hídricas, con lo poco de monte nativo que nos queda en estos proyectos de generar vías de tránsito para los camiones principalmente. ¿Querés contar un poquito la historia de este conflicto ahí en Punilla? Bueno, sí, básicamente lo estás describiendo vos, tiene que ver con que, bueno, el tránsito en estas rutas, con el crecimiento de las poblaciones, va teniendo algunas dificultades en cuanto a que los trazados por ahí van quedando como muy muy complicados a veces en épocas pico de temporada turística o en momentos clave, así fines de semana y ese tipo de cosas. Pero bueno, Acá lo que se plantea siempre es que, y de hecho concretamente para este caso del Valle de Punilla, es que la Ruta 38 tiene todas las posibilidades de ser refuncionalizada, buscando alternativas viales, alternativas técnicas, que sean, digamos, mucho más amigables con el entorno, con el paisaje, con la calidad ambiental, que no genere un impacto tan grande y a la vez que no demanden unas inversiones tan millonarias cuando, bueno, ya sabemos, faltan redes de agua, no hay agua potable garantizada para toda la población, los servicios de salud, la educación pública y otras cosas, ¿no? El trabajo local están muy postergados y, bueno, en este caso se plantea un proyecto que lleva una inversión muy grande, más de entre 5 y 8 millones de dólares por kilómetro de autovía. Entonces, bueno, eso es lo que realmente acá se plantea. Acá no se está planteando un no a una a un mejoramiento de la circulación por la Ruta 38. Hay alternativas, se han presentado proyectos alternativos que no han sido escuchados y, bueno, concretamente, por ejemplo, en el caso de Cosquín cuenta con una circunvalación que es una avenida costanera que va del otro lado del río, hacia el este del río, y que esa misma se puede, se puede continuar por las localidades de Santa María, Viale Macé, hasta llegar a San Roque, lo mismo hacia el norte. Entonces, buscando rotondas, bypass, algún puente, buscando esas alternativas se puede agilizar y no dejar a los pueblos aparte afuera de la circulación, ¿no? Porque la idea es que sigan integrándose cada localidad, que la Ruta 38 siga pasando por cada localidad, pero bueno, que sea el tránsito mucho más ágil. Esa es la alternativa. Ahora, lo que impone el gobierno provincial con estas mega obras viales que tienen que ver mucho con los negocios económicos que se realizan con las grandes constructoras, que tienen están muy ligadas a grupos económicos, muy ligados al gobierno provincial, concretamente, y después, bueno, ni hablar de los negocios inmobiliarios que eso van a propiciar, que avanzan sobre las cuencas hídricas, las vertientes que nutren a los ríos, puntualmente, en este caso, a la cuenca del río Cosquín. Los últimos bosques nativos que son protectores de esas cuencas, como ya se sabe, comunidades campesinas o gente que vive, digamos, en el trazado que está siendo expropiada, gente que le va a atravesar la autopista por el medio de su casa, de su campo, sitios arqueológicos que no han sido relevados en el estudio de impacto ambiental. Y como fue la audiencia pública, quedó claro el año pasado que tiene serias falencias en todos los aspectos. Bueno, en el aspecto de preservación del patrimonio histórico y cultural es uno de los más flojos. Bueno, por donde la mires, no da, digamos. Por donde la mires, no da. Y así todo, se sigue avanzando de una manera violenta, porque quienes vienen exigiendo que se tomen en cuenta esas otras alternativas, quienes vienen exigiendo mayor información respecto a los estudios presentados, quienes vienen haciendo presentaciones hasta en la misma justicia, no están siendo escuchadas, no están siendo escuchados, y cuando no les queda otra alternativa que plantarse de cara a que no pasen las máquinas y arrasen con lo poco que nos queda de monte, viene la violencia directamente, que esto es lo que pasó esta semana. Claro, claro, claro. Acá lo que estamos reclamando es que se tengan en cuenta las leyes vigentes, que partamos de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, que nos da el derecho a gozar un ambiente sano y la obligación de defenderlo. La ley de bosques, ya que esta traza que impone el gobierno provincial pasa por zonas rojas de la ley de bosque, que está siendo violada, y después los convenios, digamos, otros tipos de convenios, como por ejemplo convenios internacionales, como el convenio de Escazú, que, digamos, deja muy claro que toda persona, ciudadano, habitante que se moviliza en pos de la defensa de los derechos ambientales, de los derechos humanos en cuestiones ambientales, tiene certificada, digamos, garantizada la posibilidad de realizar ese tipo de acciones y toda una protección jurídica que no se está teniendo en cuenta, o sea, se están violando varias leyes vigentes, no ha habido respuesta de recursos de amparo presentados en la justicia ya desde el 2017, que se vienen pateando y que no tienen resolución, o sea, está directamente están mirando para otro lado la justicia cómplice del partido judicial, digamos, cómplice del gobierno provincial. Y bueno, entonces ahí ya no queda otra que las personas tener que convocarse para visibilizar, para generar acciones directas, intentando, digamos, frenar esta obra que viene avasallante. Y bueno, ahí es donde empieza a haber operativos y situaciones donde se utiliza la policía, que tampoco se están garantizando los derechos a la protesta, los derechos, todo lo que hablábamos recién, uh-huh. Que están, ¿no? Entonces, concretamente esta semana se armó un acampe acá cerquita de Cosquín, entre Cosquín y Casa Grande, donde los vecinos y las vecinas estábamos, digamos, visibilizando. Y un acampe en la vía pública, ¿no? En una ruta provincial que es acceso para esta obra, donde va, digamos, donde se accede la empresa para iniciar el trazado de la obra esta entre Cosquín, de Cosquín hacia el norte. Y bueno, con el lunes a las 4 de la mañana hubo un desalojo sin una orden judicial, que haya nunca apareció la orden judicial, o sea, a las 4 de la mañana sin previo aviso, con irregularidades, donde la mayoría de la gente que estaba acampando, había 8 mujeres y 2 varones, bueno, todos con policías masculinos, no les dejaron a las personas que estaban ahí agarrar sus pertenencias, o sea, unos abusos terribles desde todo punto de vista, buscando aterrorizar a la gente que protesta, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, así está la situación en cuanto a... Y bueno, por eso hoy hay una convocatoria acá a toda la gente del Valle que quiera venir a hacer oír su voz acá en Cosquín, entre la Ruta 38 y la Plaza de Cosquín. Bien, Horacio, vos sabés que es muy loco, pero el sábado pasado en este programa hablábamos a la provincia de Catamarca y con vecinas y vecinos de Choya, de Andalgalá, que están resistiendo allí el avance también de manera ilegal de las mineras, ¿no? De un proyecto de megaminería, haciendo Catamarca conejillo de Indias, nuestro país, de ese tipo de explotaciones. Y también la violencia inusitada adentro de un campo privado, donde el grupo de vecinas y vecinos, gente de 80 años, defensores allí también de una cultura, de un estilo de vida, comunidades de esas zonas que luchan para que no le contaminen el agua, básicamente, y puedan conservar su estilo de vida. El grupo Kuntur ahí de la provincia de Catamarca, desalojando violentamente con bala de goma, ¿no? Parece a veces, cuando hablamos de estas situaciones en Catamarca o en otros lugares, que nos queda lejos a Córdoba. Pero esto empieza a suceder y viene sucediendo también en nuestra provincia, como lo que pasó esta semana allí en el Valle de Punilla, ¿no? Sí, es todo parte de lo mismo, porque tiene que ver con el extractivismo de nuestro patrimonio natural, de nuestros bienes comunes, de nuestra madre naturaleza. Básicamente van por los recursos naturales, que tienen que ver con la sobreexplotación de la tierra en el caso de las fronteras agropecuarias, y con el modelo extractivista actual, en el caso de lo que vos mencionás claramente, de la minería a cielo abierto, que directamente demuele montañas, y bueno, es la lucha por la vida, porque nosotros acá, como en Andalgalá, como en cualquiera de los conflictos socioambientales que tenemos en la Argentina, estamos por el derecho a una vida sana y feliz, en definitiva, al medio ambiente que nos contiene, al paisaje, el agua, nuestras fuentes de agua, que cada vez es más escasa y cada vez la población crece más, entonces tenemos que darle un tratamiento puntualmente, y creo que esto se vive en todos los lugares donde hay embalses o lagos, como el caso en Tras las Sierras, en el dique La Viña, pero acá tenemos el caso emblemático del dique San Roque. Totalmente. La cuenca del dique San Roque, imagínate que tiene ciudades como Carlos Paz, Cosquín, La Falda, no sé, Huerta Grande y otras localidades que lo rodean, ¿no? Hace más de 30 años que se viene hablando del saneamiento de la cuenca, del tratamiento de los efluentes cloacales, nada se ha hecho. O sea, hoy vos tenés el dique San Roque con una contaminación alarmante. Sí. Hay veces que en verano, cuando las algas cianófitas, a ver, son tóxicas, florecen, no puedes respirar en Carlos Paz directamente del olor a podrido que se huele, ¿no? Entonces, digo, por un lado tenés eso que no es atendido, y por otro lado hay cifras millonarias para imponer una obra que no es prioritaria, que complica más la situación. Entonces, y aparte, bueno, en este caso sabemos que tiene que ver con el corredor bioceánico, uh-huh, que es para llevar todo lo que se quiere exportar hacia el Pacífico. Entonces, esta ruta 38, esta autovía, digamos, de Punilla, tiene que ver con eso, tiene que ver con la ruta del extractivismo, ¿no? Claramente. Está todo relacionado con lo que vos decís. Sí, claramente. Da para charlar largo. Yo recuerdo hace unos años atrás, aquí, en este mismo lugar, en donde estamos haciendo el programa de radio frente a la Plaza del Nono, vinieron funcionarios de Vialidad de la provincia de Córdoba a explicar en qué consistía el proyecto de la ruta alternativa a la ruta 14 acá, y lo dijeron claramente en una reunión un tanto no oficial, pero lo dijeron ahí, tengo constancia porque está hasta grabado, que no solamente la ruta alternativa tiene que ver con el extractivismo, con el corredor bioceánico, que la traza está pensada para camiones de gran porte, que esto no es para traer turismo, así lo dijeron los funcionarios de Vialidad, los ingenieros de Vialidad, y que el mismo sentido tuvo en su historia la construcción del camino Altas Cumbres. Esto es un proyecto de larga data, que tiene que ver con la conectividad interoceánica para el extractivismo, y no está pensándose en el beneficio de las comunidades y de los pueblos donde se podría invertir en mejorar la calidad de vida, ¿no? Bueno, nada, quería mencionarlo porque te escucho y me vuelve a la memoria esas palabras de los propios ingenieros de Vialidad. Sí, tal cual, que sirva de advertencia lo que está pasando acá para nuestro valle Tras la Sierra también. Porque pensemos que todo lo que es la zona agropecuaria que se da en las cercanías de Villa Dolores, en la Pampa de Pocho, y de ahí hacia San Luis, ¿no? Porque todo el Valle Conlara, vecino Valle Conlara de San Luis, al sur de Tras las Sierras, cada vez avanza más la frontera agropecuaria. Entonces hay que pensar que también están puestos los ojos en lo que tiene que ver con la circulación del extractivismo, y eso no respeta la idiosincrasia de las localidades serranas, no respeta la forma de vida, no busca brindarle soluciones a las problemáticas que pueda haber en las localidades del valle. Simplemente es una imposición de vías de circulación que no tienen nada que ver, como vos dijiste, y que se llevan puesto a todo el mundo, ¿no? Se llevan puesto ríos, se llevan puesto lugares históricos, arqueológicos, y se llevan puesto directamente a la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, es totalmente así. Bueno, la verdad, un gustazo poder escucharte, traer tu palabra, tu voz acá al aire de la Radio Grito en Tras la Sierra, y comentar simplemente cómo es la actividad hoy a la tarde ahí en Cosquín. Bueno, hoy en Cosquín la convocatoria es a partir de las 5 de la tarde, donde va a haber un espacio cultural, una merienda, digamos, para toda la comunidad, y una visibilización de la lucha que se lleva y de este conflicto que tenemos acá. Así que están todos convocados para digamos, es Cosquín el epicentro en este momento, pero es una convocatoria regional, para que todas las personas que puedan acercarse puedan participar y, bueno, hacer escuchar nuestras voces. Básicamente, que la población que a veces está por ahí al margen de estas cuestiones, o que simplemente, porque hay que decirlo también, mucha gente por ahí ha, vamos a decir, ha sido convencida con el discurso del progreso, con el discurso de que esto va a ser un beneficio para las localidades que en realidad van a quedar afuera del trazado y que no se sabe bien cómo va a impactar desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las economías regionales, desde el punto de vista del turismo, no se sabe bien qué va a pasar con eso. Entonces, es básicamente buscar hacer oír otras voces, hacer oír lo que se está planteando, de que realmente esto no es para el beneficio de la comunidad como se lo plantea, como se lo promociona desde los sectores interesados en concretar esto, ¿no? Uh-huh. Bien, buenísimo. Horacio, de nuevo, un abrazo grande, que salga linda la jornada de hoy, que vaya mucha gente, y bueno, aquí los micrófonos abiertos para difundir la lucha. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, ahí lo escuchábamos, Horacio Andrés López, desde Cosquín, en este momento, donde se va a estar realizando esta actividad por la tarde. La verdad que interesante, ¿no? Escuchar estas palabras, estas reflexiones, esta mirada, ¿no?, amplia sobre la situación de los proyectos del gobierno de la provincia de construir estas autovías, no solamente en Punilla, en Parabachasca, está el proyecto también para nuestro valle de Tras la Sierra. Sí, igual pareciera que siempre son con el mismo proceder, ¿no? Como pasando un montón de gente por arriba. Uh-huh. Bueno, que sirva de experiencia lo que sucede del otro lado de la sierra para organizarse aquí, en nuestro valle, y que no pase lo mismo, ¿no? Totalmente. Thank you. que se han ido, nadie sabe del Sachayo, es un desaparecido. La tierra me daba todo a la tierra, me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Ido por el suelo, pajarito vuela, y hablo del Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Probá la temperatura del agua. Bueno, allí pasaba la música con el dúo Coplanacu haciendo del disco Taque Tuyo la canción Desmonte. 10:58 Uh-huh. Tenemos en la gatera varios mensajes que van llegando al 56-0743, 3544-15-56-0743. Esa es la vía de comunicación. Los vamos a dar a la vuelta de la tanda, ¿le parece? Perfecto. Hacemos la primera tanda, R cortita, renovamos la yerba y seguimos acá en Poné la Pava por la 88.5. No se vayan que hay un montón. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.